Esta es una grabación del programa Hacer el Cambio, desarrollando la mente de un empresario por Darren Hardy, leído para usted por Steven Cabrero. Hola y bienvenido. Mi nombre es Darren Hardy y soy el editor de la revista Success. En primer lugar, lo quiero felicitar. Si usted está escuchando este audio, significa que usted ha dado el primer paso hacia un futuro mejor. Usted ha decidido convertirse en empresario. ¡Bravo! Cuando le pregunté a Donald Trump cuál es la clave para ser rico, él dijo, ser dueño de su propio negocio. Bueno, sé que tal vez usted aún no esté seguro, preguntándose si esto es realmente para usted. Probablemente está pensando, ¿tomé la decisión correcta? ¿Es esto realmente para mí? Claro, quizás esto le funcionó a otros, pero no estoy seguro que yo lo puedo hacer. Quizás piense, no soy como otros, no tengo las habilidades, no conozco la gente adecuada, no tengo tiempo, etc. ¿Sabe? Esos pensamientos son naturales. Todos sienten lo mismo cuando están iniciando. Y en este audio, yo le calmaré cada una de esas preocupaciones y lo entrenaré con las habilidades y la mentalidad para ser fantásticamente exitoso como empresario. He aquí un pequeño secreto acerca de las personas más exitosas del mundo. En primer lugar, todos fueron novatos alguna vez, igual que usted al comenzar. Y en segundo lugar, todos se sentían nerviosos, inquietos y asustados al principio. Sí, esto incluye a Sir Richard Branson, Donald J. Trump, el Dr. Mehmet Oz, Maria Shriver, Tony Hawk, Anthony Hopkins y muchos otros que he tenido la oportunidad de conocer y entrevistar. Por lo que está bien acompañado. Así que si siente esas cosas, sabe que está bien y es parte del proceso. Pronto disminuirá. Pero quiero advertirle, cuando se siente así, su mente puede hacerle trucos como para protegerse. Comenzará a inventar todo tipo de cosas que están mal con el negocio o las personas o sus circunstancias, como para darle una justificación sólida para no seguir adelante con el negocio. Así que, por favor, escuche mi advertencia. Va a suceder, pero ahora reconocerá esta táctica de su mente y podrá persistir en el camino a los grandes sueños y metas que tiene en su vida. No se preocupe, al negocio al que se ha decidido unir, miles de personas ya lo han hecho con éxito, con menos recursos de los que usted tiene. Ninguna excusa que le venga a la mente es válida. Esas son solo tácticas mentales de protección que surgen del miedo. No las crea. Y una vez más, bienvenido a su emocionante futuro como empresario. No veo la hora cuando dentro de 3 a 5 años usted diga, recuerdo cuando comencé, cómo me sentía y esa inseguridad que tuve. Me alegro que lo hice. Ahora ve a mi casa, mi familia, mi estilo de vida, estas fotos de las últimas vacaciones, qué bien les va a mis hijos, cuánto puedo apoyar a mi iglesia, amigos y familia. Me alegro que me esforcé durante esos primeros días cuando hice el cambio. Y en eso le quiero ayudar, a hacer el cambio, a la mentalidad de un empresario. Primero hablemos de las variables relacionadas a su éxito en el negocio al cual se ha decidido unir. Antes que nada, me gustaría evaluar todos los factores variables del éxito. ¿Qué es lo que separa a una persona exitosa en algo de otra que no lo es? ¿Qué factores determinan la diferencia? Hay 4. Evaluémoslos. El primero es la empresa y el liderazgo. ¿Tiene la empresa diferentes políticas y procedimientos entre un graduado de la universidad de prestigio a una persona que no terminó el bachillerato? ¿Se les dan incentivos especiales a los republicanos y no a los demócratas? ¿Se les somete a los cristianos a diferentes términos y condiciones que a los judíos? ¿No? Pues entonces la compañía trata a todos por igual, así que no es una variante. ¿Y qué de los productos y servicios? ¿Se le envían productos diferentes a los barrios ricos que a los pobres? ¿Ofrecen productos VIP disponibles exclusivamente de acuerdo a su estatus social, conexiones políticas o antecedentes familiares? Si todos trabajan con los mismos productos y servicios, entonces eso tampoco es una variante. Bueno, entonces, ¿qué del plan de compensación? Aquí es donde seguro hay una injusticia, ¿cierto? ¿Existe un plan de ascensión más rápido para los blancos que para los negros? ¿Existen bonificaciones especiales para los hombres y no para las mujeres? ¿De personas mayores con familia? ¿Se les paga más que a los solteros recién graduados de la universidad? ¿No? Pues, ¿no es fabuloso? Realmente esta sí es una compañía de igualdad de oportunidades de empleo. El campo de juego está nivelado completamente. Todos tienen exactamente las mismas variables para trabajar. Y puesto que la empresa ya tiene éxito, el producto ya está a la venta y el plan de compensación ya le está pagando a algunas personas una gran cantidad de dinero, ninguna de estas son variables. Han sido comprobadas. Entonces, ¿qué factor X falta? Solo hay una cosa que determinará su éxito o fracaso en este negocio. solo hay una cosa que determinará el nivel de su éxito en este negocio, y eso es usted. Usted es el factor X. Y ese es el propósito de este programa. Quiero ayudarle a hacer el cambio, a obtener la mentalidad de empresario, a convertirse en la persona que debe ser para lograr el éxito que busca en ser dueño de su propio negocio. Alcanzar un nivel de éxito tan grande que de hecho nunca antes se hubiera imaginado lograr. Antes de comenzar con el arduo trabajo de entrenarlo, debemos ver su motivación principal de hacerlo. Tenemos que tratar el por qué. Eso es lo que sé con seguridad. Sin una motivación suficientemente fuerte, nunca va a hacer lo necesario para hacer el cambio y tener éxito en su propio negocio. En mi libro, El Efecto Compuesto, hablo sobre el hecho de que la voluntad de hacer algo no es suficiente. La fuerza de voluntad le fallará, como en la mayoría de las dietas, nuevas disciplinas o resoluciones de año nuevo que se ha propuesto. Lo que necesita ahora es el poder del por qué. Necesita el poder del por qué para hacer el cambio a ser empresario. He aquí el por qué. El poder de su por qué es lo que hace que permanezca leal a través de lo agotador, tedioso y laborioso. Todos los cómos serán insignificantes y parecerán insuperables hasta que sus porqués sean suficientemente fuertes. Hasta que fije su deseo y motivación, usted abandonará cualquier camino nuevo que use en búsqueda de una vida mejor. Si su poder del porqué, su deseo, no son suficientemente fuertes, si la fortaleza de su compromiso no es suficientemente fuerte, terminará como casi todos los que inician una nueva dieta o se inscriben en una nueva oportunidad de negocio, y se dan por vencidos demasiado rápido y regresan a los hábitos poco satisfactorios de su vida anterior. No deje que ese sea usted. Le voy a dar una analogía para que entienda este concepto. Imagine que yo ponga una tabla de 30 centímetros de ancho y 10 metros de largo en el suelo y diga, si usted camina a lo largo de esta tabla, le doy $20. ¿Lo haría? Por supuesto, son $20 fáciles. Pero, ¿y qué si coloco la misma tabla entre los techos de dos edificios de 100 pisos? Si todavía le ofrezco $20 por caminar sobre la tabla, ¿lo haría ahora? De ninguna manera, amigo. Sin embargo, imagine que su hijo está en el edificio de al frente y el edificio se está quemando, y si usted no atraviesa la tabla para salvarlo, morirá. ¿Caminaría sobre la tabla ahora? Sin lugar a dudas, y de inmediato lo haría con o sin los $20. Ahora, ¿por qué es que la primera vez que le pedí que cruzara la tabla tan alta me dijo que no? Sin embargo, la segunda vez no hubiera vacilado. Los riesgos y peligros son los mismos. ¿Qué cambió? Su por qué cambió. Su razón para querer hacerlo. Como ve, cuando la razón o el por qué es suficientemente grande, estará dispuesto a realizar casi todo. Para realmente encender su potencial creativo y su motivación interior, debe mirar más allá de las motivaciones monetarias y materiales. No es que esas motivaciones son malas, de hecho son grandes. Yo soy conocedor de cosas buenas también. Pero cosas materiales realmente no pueden llamar su corazón, su alma y sus entrañas a la batalla. Esa pasión tiene que venir de un lugar más profundo. Así que primero quiero retarle a que descubra su porqué. ¿Por qué quiere ser un empresario? ¿Por qué quiere ganar más dinero? ¿Es para enviar a sus hijos a las mejores universidades del mundo? ¿Es para donar a su iglesia? ¿Es para comprarle a sus padres una casa para que no se preocupen de sus finanzas en el futuro? ¿Quiere viajar? ¿No deberle nada a nadie? ¿Tener independencia financiera total y absoluta tranquilidad? ¿Por qué está dispuesto a luchar, trabajar día y noche? ¿Por qué está dispuesto a atravesar esa tabla tan alta? Lo que está tratando de descubrir en sí mismo es su pasión. En mi opinión, y la opinión de muchos de los líderes empresariales más exitosos del mundo, este es el descubrimiento más importante que puede hacer de sí mismo, el descubrimiento de su pasión personal. Será el combustible para su motor empresarial, le dará vida a sus metas, sueños y ambiciones. Bueno, ahora que sabemos qué será el poder de su porqué, el que le dé fuerza a su motor y será la fuerza emocional de su pasión lo que impulsará su motor a medida que se mueva hacia adelante, ahora tengo que ayudarle a evitar lo que llamo los 5 peligros ocultos al poner una empresa y negocio en marcha. Por lo tanto, voy a señalar estos 5 peligros y darle el cambio de mentalidad que necesita para que los pueda evitar. ¿Está listo? Ok, aquí está el número 1. Factores de éxito. Todo lo que usted ha trabajado duro para acumular hasta ahora es inútil. Toda la educación que ha acumulado, su currículum vitae, todos los premios que ha recibido, los títulos que ha obtenido al subir de rango, nada de eso tiene valor para que sea exitoso como empresario. De hecho, le diré que todos esos factores para el éxito serán sus mayores inhibidores de éxito en este campo. ¿Por qué? En primer lugar, porque lleva 10, 20, 30, 40, 50 años confiando en esas destrezas desarrolladas. Su éxito estaba basado en lo bien que hizo algo, lo bien que presentaba, vendía o realizaba algo. Su proceso de trabajo era su arma, su secreto y su ventaja. En el negocio en el que está ahora, no se trata de usted y lo que puede hacer. De hecho, es el modelo opuesto. Este es uno de los mayores cambios mentales que puedo ayudarle a hacer para tener éxito en este negocio. Su carrera o negocio anterior se basaba en sus esfuerzos, sus resultados finales. Este nuevo negocio es el modelo opuesto. No es lo que usted puede hacer, sino lo que puede hacer y duplicar para que cientos o miles o decenas de miles de personas lo puedan hacer también. Usted está acostumbrado a producir el 100% de los resultados de sus esfuerzos. El atractivo de este modelo es que puede ganar el 1% de los esfuerzos de 100 personas, o si no, el 1% de 1,000, 10,000 o más, en vez de solo el 100% de sus esfuerzos continuos. Ahora, el modelo de duplicación es lo importante y no usted. Sé que este concepto será nuevo para usted porque antes su modelo del éxito se basaba en las cualidades únicas y dinámicas de sus habilidades y procesos. Ahora el objetivo es lo contrario. Es un sistema simplificado para que cualquier persona de cualquier origen, nivel de habilidad y región geográfica pueda hacer con éxito todo lo que usted hace. Para ir de usted a pocos, a cientos y luego a miles, necesita un sistema simple y duplicable que cualquier persona con poco o nada de habilidades pueda utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento. La compañía a la que se unió tiene ese sistema. Solo no intente cambiarlo. Escuche, tendrá que luchar más con desaprender que con lo que tiene que aprender para ser exitoso en este negocio. Sus décadas de condicionamiento académico y empresarial lo harán querer cambiar el modelo de duplicación simple y ventajoso. Mire, aunque sí tenga la suerte de haber encontrado esta oportunidad al inicio de su vida profesional, seguirá inclinándose a hacerlo a su manera y por lo tanto echarlo todo a perder. Déjeme darle unos consejos importantes para ayudarle a evitar caer en el peligro número uno. Este es el número uno. Olvide todo lo que sabe. Sea nuevamente un estudiante. Sea insaciablemente enseñable. Imagínese que compra una franquicia de McDonald's. Ahora, ellos han creado y desarrollado un sistema que ha demostrado que funciona y que gana dinero. Ahora usted viene y me dice, oiga, voy a reemplazar el Big Mac con el Big Cerdo. No, no haría eso. Lo que sea que han estado haciendo ha sido desarrollado a través del estudio diligente, la investigación y prueba. No piense en cambiarlo, solo sígalo. Número 2. Confíe y conéctese con el sistema. La necesidad más importante para promover la duplicación es tener un sistema que cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, se pueda conectar. Aquí es donde se cambia, de tratar de usted a tratar del sistema. Usted no quiere hacer todo el trabajo. En primer lugar, no va a funcionar y se matará intentando hacerlo. No, usted quiere que el sistema haga todo el trabajo. Entonces no solo trabajará para usted, trabajará para cualquiera. Y ahí es donde la magia de la duplicación entra y hacer llegar su potencial financiero a la estratosfera. Y además todo esto es reafirmado en la sugerencia número 3. Use las herramientas, no sea la herramienta. La compañía ha cuidadosamente desarrollado las mejores herramientas para usted. Han colaborado con los mejores expertos y han invertido un montón de dinero para crear materiales diseñados y empacados profesionalmente en CD, DVD, sitios web, revistas y folletos, etc., para contar la historia del negocio, la compañía y la oportunidad. Así que no tiene que crear nada. Lo puede ver de esta manera. La herramienta es el anuncio o historia del producto, servicio y compañía. La compañía podría haber pagado a los operadores del cable de televisión o a las emisoras de radio o periódicos para distribuir el anuncio, pero en vez de eso, le están dando a usted la oportunidad de distribuirlo. La empresa se beneficia al tener la publicidad distribuida por una fuente creíble y confiable. ¡Usted! Su beneficio es que, si le gusta el producto a la gente, en vez de pagarle a los medios, se le paga a usted. Y no solo una vez, cada vez. No solo cada vez a los que usted les muestra el producto, pero como un efecto viral de ahí en adelante. Aquí está el peligro número 2, la falta de estructura. Al principio esto parece gran cosa, finalmente está libre, no tiene que viajar al mismo lugar de trabajo día tras día tras día, no está encerrado en un pequeño cubículo o encadenado al escritorio, rodeado por las mismas cuatro paredes todo el día. No hay que concordar con nadie, rellenar reportes o tener a alguien constantemente observándolo. No tiene que llamar si va tarde o preguntar cuándo puede tomarse una vacación o incluso hacer cita con el doctor. Usted es libre. Puede hacer lo que quiera, cuando y como quiera. Y para el nuevo empresario, esto es terrible. Es terrible porque es un territorio completamente extraño y puede ser muy incómodo. Al menos los comportamientos, las disciplinas, las motivaciones y el rendir cuentas no se han desarrollado. Piénselo. Para la mayoría de la gente, toda su vida ha sido rigurosamente estructurada. Cuando fueron a la escuela, se les dijo cuántas materias eran requeridas para cierto grado. Se les dio un plan de estudio con expectativas detalladas, plazos estrictos, y le hicieron exámenes de rendimiento. Le entregaron las calificaciones, si pasó o no, en el boletín. Cuando salió de la escuela y consiguió un trabajo, le dijeron dónde sentarse, cuándo y por cuánto tiempo, cuándo se podía levantar para ir a almorzar, y cuándo regresar y exactamente qué hacer mientras se sentaba allí. Se le dio una descripción detallada del trabajo y tenía que rendir informes regulares sobre su progreso. Todo el tiempo, bajo la constante supervisión de alguien que fue contratado simplemente para observarlo o, entre comillas, manejarlo. Este comportamiento, entrenamiento, condicionamiento y rutina se desarrolló hace 10, 20, 30, tal vez 40 o 50 años. Puede que cuando todo eso se elimina y el nuevo empresario se deja solo sin aquella rigurosa estructura, se puede asustar o al menos no ser productivo. Tratan de convertir la mesa de la cocina en escritorio. Sus compañeros de trabajo son el refrigerador, la televisión, el sofá y los niños, que ahora tienen acceso a un sirviente y sin el bastón de su jefe en sus costillas pidiéndole resultados. La mayoría de las personas terminan justificando su, entre comillas, trabajo al convertirse en expertos en productos o haciendo listas, preparando materiales o simplemente alistándose, apuntando y nunca disparando. Parecería que trabajaron todo el día, pero en realidad nunca hicieron lo fundamental de presentar el producto o la oportunidad a alguien nuevo, con una herramienta, por supuesto, o darle seguimiento a los que ya están en proceso. Nunca confunda la actividad con la productividad, o movimiento con logro. Hay una gran diferencia. Al dejar pasar algunas semanas o meses holgazaneando así, la mayoría de las personas vuelven corriendo al pecho corporativo porque, aunque sea una mala madre, sigue siendo una madre familiar y una con la que han crecido y se han acostumbrado durante décadas. ¿Tiene sentido eso? Así que déjeme de ayudarle a evitar el peligro número 2. Esta es la sugerencia número 1. Siempre comience a tiempo parcial. Esto es tan importante que quería invitar a mi mentor, el señor Jim Rohn, para ayudar a hacerle este punto clave. Para los que conocen a Jim Rohn, fue considerado el filósofo de negocios más importante de Estados Unidos y uno de los líderes más influyentes en la historia del desarrollo personal. Escuchemos a Jim. Cuando fui recién inscrito, era distribuidor de un pequeño producto y mi mentor, el señor Schultz, dijo: «Señor Rohn, usted puede comenzar este milagroso trabajo a tiempo parcial. No tiene que hacerlo a tiempo completo. Puede comenzar a tiempo parcial». Y él dijo: «Si usted se dedica a comenzar con, digamos, 10, 12, 15 horas a la semana, donde empezará a hacer ganancias, esto es lo que podrá decir: estoy trabajando tiempo completo en mi negocio y medio tiempo en mi fortuna, debido a que las ganancias conducen a la fortuna». Me entusiasmé tanto con esa filosofía. Estoy trabajando tiempo completo en mi negocio, pero ahora trabajo tiempo parcial en mi fortuna. Encontré la manera no solo de ganarme la vida, no lo va a creer, encontré la manera de hacer una fortuna. ¿Se puede imaginar cómo es eso? ¿Levantarse en la mañana para ir a trabajar en su fortuna? ¿No ir a trabajar para pagar el alquiler, que está bien, pero la oportunidad de ir a trabajar para hacer una fortuna? Y yo dije: en ese momento estoy trabajando a tiempo parcial en mi fortuna y a tiempo completo en mi negocio. Pero en poco tiempo estaré trabajando tiempo completo en mi fortuna. ¿Se puede imaginar cómo será la vida? Bueno, mi primera meta cuando empecé era que quería igualar mis ganancias a tiempo parcial, con lo que estaba ganando con mi trabajo de tiempo completo. Esto se llama la magia de medio tiempo. Es tan emocionante para la gente empezar a trabajar el negocio a tiempo parcial, porque ahora puede trabajar para las ganancias. Y no toma mucho tiempo. Si realmente se concentra en esas 10, 12, 15 horas a la semana, no toma mucho tiempo. Si realmente lo hace bien y aprende algunas de las estrategias que le voy a decir, no pasará mucho tiempo para que se pueda ganar su salario de tiempo completo trabajando a tiempo parcial en su fortuna. Lo hice en menos de 6 meses. Ahora tengo una invitación increíble. Encontré una manera a tiempo parcial de trabajar en mi fortuna y estoy ganando tanto dinero en eso como en mi trabajo a tiempo completo. ¿Le gustaría escuchar mi historia? ¡Fue increíble! Aquí está mi segunda meta. Ganar el doble de dinero a tiempo parcial, trabajando en mi fortuna, de lo que ganaba a tiempo completo en mi trabajo. Y lo logré en menos de un año. Ganando el doble de dinero a tiempo parcial, trabajando en mi fortuna, de lo que ganaba a tiempo completo en mi trabajo. Ahora tengo una increíble invitación. Encontré la manera, a través de una oportunidad única, de trabajar a tiempo parcial en mi fortuna y ahora estoy ganando el doble de dinero que en mi trabajo a tiempo completo. ¿Quieres escuchar mi historia? ¿Se imagina que alguien le diría, no me interesa escuchar su historia? No, a todo el mundo que le dijo eso dijo, ¡wow! ¡Sí! ¿Qué está haciendo? Les dije, me alegro que me lo pregunte. Déjame contarte. Bueno, cuando comencé a ganar el doble de dinero a tiempo parcial que a tiempo completo, este era mi dilema. No quería trabajar a tiempo completo. ¿Y por qué no a tiempo completo? Porque no quería dejar de contar mi historia electrizante. ¿Verdad? Era tan poderosa. Nadie podía resistir a la invitación, al menos para averiguar. No quería dejarla. Y me aferré, por no sé cuánto tiempo, hasta que, por fin, de mala gana, dejé mi trabajo de tiempo completo. Pero ahora se puede imaginar la emoción y el entusiasmo de ir a trabajar a tiempo completo en mi fortuna. Fue increíble. Pero quiero que anote la magia de tiempo parcial. ¿Qué se necesita para cambiar realmente el estilo de vida de una persona? No mucho. $1,000 extra al mes. Le digo, cambiaría drásticamente el estilo de vida de la mayoría de las familias americanas. Y por eso el tiempo parcial es tan valioso, porque cambia rápidamente el estilo de vida de una persona, y esto es lo que hace el cambio de vida. Es una gran herramienta para inscribir a otros. Uno de los mejores atractivos de inscripción es el dinero que usted gana a tiempo parcial. Alguien dijo, ¿se ha tomado 3 vacaciones este año? Yo dije, sí, tengo esta cosa pequeña de trabajar a tiempo parcial. Alguien dijo, ¿te has tomado 3 vacaciones este año? Dije, sí, tengo esta cosa pequeña de trabajar a tiempo parcial. ¿Qué es eso? Compro 2 autos nuevos, uno para usted y otro para ella. ¿Cómo lo hizo? Dije, tengo esta cosa pequeña de trabajar a tiempo parcial. ¿Sus hijos tienen toda esa ropa nueva? Sí, todas estas cosas están pasando. ¿Qué es? $1,000 extra al mes. Mire, $1,000 al mes a tiempo completo, nadie quiere oír su historia. 1,000 al mes a tiempo parcial, ¿cómo le comienza a cambiar el estilo de vida? Todo el mundo quiere escuchar su historia. Así que la clave es a tiempo parcial. La magia y la atracción de trabajar a tiempo parcial le dan una invitación clásica para que alguien escuche lo que está haciendo que le está cambiando la vida. Ok, con ese gran contexto le voy a dar un par de sugerencias para ayudarle a estructurarse para el éxito mientras comienza. Sugerencia número 2. Haga una reunión familiar. Inscriba a toda la familia en la visión, objetivos y recompensas de tener éxito en su nuevo emprendimiento empresarial. Explique los beneficios a la familia al recibir el ingreso adicional y las mejoras al estilo de vida. Explique cómo esto afecta las esperanzas de cada individuo, lo que quieren y sus deseos. Los primeros reclutas de su nuevo negocio deben ser su familia inmediata. Ellos no tienen que hacer el negocio con usted, pero tienen que apoyarle en su negocio de todas las maneras posibles. Todos tienen que estar a bordo espiritualmente para poder navegar el resto de las exigencias de la vida en familia para mantener su enfoque en la formación de su nuevo negocio. Tendrá que explicar los sacrificios a corto plazo que serán necesarios para ganar las recompensas que todos desean. explica el tiempo extra que le tiene que dedicar, podrá perderse algunos eventos, algunas noches quizás esté fuera hasta tarde y algunos otros límites que necesitará cuando está en casa, entre comillas, regando el árbol de la plata. Sugerencia número 3. Establezca sus límites. Cree un sistema. Cree un lugar específico en su casa donde hará su negocio. Solo hágalo allí para no acaparar el hogar de su familia y su estilo de vida, y entonces cuando está allí, usted se enfoca y puede pedirle al resto de la familia que lo dejen tranquilo. Cree un horario fijo. Esto es muy importante mientras usted crea su negocio y a la vez está trabajando a tiempo completo. Use un calendario y bloquee horas claves durante la semana. Bloquee las horas regulares de las reuniones locales, teleconferencias y cursos de capacitación. Bloquee cuando tenga reuniones para un café o un almuerzo con clientes potenciales o nuevos reclutas. Bloquee cuando va a hacer las llamadas a los prospectos o las de seguimiento. Simplemente calcule cuánto tiempo va a dedicarle al negocio y luego le tengo una sugerencia muy importante. Trabaje durante esos momentos que bloqueó como si su vida dependiera de ello. Su vida futura depende de esto. Sea firme sobre la protección de ese tiempo y aproveche al máximo su productividad durante el tiempo asignado. Y, de igual importancia, cuando no es el momento de trabajar el negocio, no lo haga. La única forma en que podrá mantener el esfuerzo que necesita durante un periodo de tiempo suficientemente largo es si sigue con el resto de su vida al mismo tiempo. Si se vuelve una carga muy pesada, no podrá mantenerla y terminará renunciando mucho antes de que la magia del efecto compuesto de su esfuerzo constante haya comenzado. Bueno, sigamos a la sugerencia número 4. Anote sus objetivos. Establezca sus metas. Hablamos de la búsqueda de su gran motivación y el poder de descubrir el porqué. Ahora tenemos que crear el plan para ayudar a lograr ese objetivo y encaminar esa gran pasión. Siempre que me preguntan a qué habilidad le atribuyo el gran éxito que he alcanzado en mi propia vida, esta es mi respuesta: aprender a fijar, adherirse y alcanzar grandes metas. El logro de metas es una forma de arte. Hay una gran diferencia entre lograr la meta de una resolución de Año Nuevo o anotar la lista de lo que uno tiene que hacer y la de un sistema completamente planificado, manteniéndose responsable ante el proceso y logro de cumplir esas metas bien trabajadas. Aprendí este proceso desde el principio y fue la razón por la que fui capaz de lograr cosas relativamente extraordinarias temprano en mi vida. Ingresos de 6 cifras a los 18 años, de 7 cifras a los 24 y una compañía de 50 millones de dólares a los 27 años. Le cuento eso solo como testimonio de los resultados que al dominar esa habilidad puede producir. Es una forma de arte y ha sido un proceso de estudio y perfeccionamiento constante para mí durante los últimos 20 años. Lo he reducido a los componentes esenciales y he creado un sistema que no solo le ayuda a expresar y documentar sus grandes ambiciones, sino cómo crear el plan de acción para lograrlo y crear un sistema de rendición de cuentas y mejora que lo guía por todo el camino para ayudarle realmente a lograr esas metas. Si está interesado en este sistema para usted, lo puede encontrar en success.com/best-year-ever. Si obtiene una copia, le prometo que será el libro más importante que llevará consigo todos los días y no por lo que yo escribí en él, sino por lo que usted escribirá en él. Será el libro que contiene la fuerza de su porqué y la colección de sus pasiones y sus motivaciones principales para querer tener éxito, persistir y completar esta jornada. Ahora, en camino a su meta primordial, su sistema semanal de organización para mantenerlo hacia adelante y el tiempo escogido para hacer lo que tiene que hacer, hemos logrado evitar con éxito el segundo peligro. Y esto nos lleva directamente al peligro número 3. Dedicación. Como mencioné en el peligro número 2, las mayores ventajas de este nuevo emprendimiento también son las trampas más peligrosas. Este es el problema. Es muy fácil entrar en este negocio. Hay poco sacrificio, hay poco que perder, según el reconocido inversionista Warren Buffett. No tiene nada que perder, aunque yo diría que afecta todo su porvenir, su futuro financiero y libertad emocional. Pero eso nunca parece ser suficiente para la gente. Su billetera tiene que estar en juego para conseguir la atención de las personas. Y ahí está el problema. Es demasiado barato entrar en este negocio. Si es fácil entrar, también es fácil salir. Por eso muchas veces este negocio parece tener la puerta giratoria. El negocio no es el problema, son las personas. O más específicamente, su falta de dedicación. En la mayoría de los casos, este peligro es la única cosa que se interpone en el camino al éxito de alguien. El modelo de negocio está comprobado. Ya ha funcionado para miles de personas. La función real del negocio es ridículamente fácil. No requiere educación previa, experiencia, antecedentes, capacitación, ni nada así. Lo único que de verdad requiere es la dedicación para llevarlo a cabo lo suficiente, hasta que el modelo de trabajo funcione y su esfuerzo se acumule lo suficiente para arrancando la máquina de hacer dinero. Pero aún así, pocos tienen la dedicación a lo largo, y eso es todo lo que toma. La mejor definición de dedicación que he escuchado es hacer lo que dijo que iba a hacer después de que el estado de ánimo en que lo dijo se le haya pasado. Le advierto, en este momento usted está decidido a hacer este negocio. Ahora estará diciendo que nunca, nunca, nunca se rendirá hasta volverlo exitoso. Pero eventualmente, este estado de ánimo se va. Regresará a su rutina diaria. Se verá con su mismo grupo de familiares y compañeros y enfrentará las complicadas obligaciones de la vida. Ahí se pondrá su dedicación a prueba. Su estado de ánimo será diferente, pero su dedicación a mantenerse en rumbo no podrá ser. He aquí el mejor consejo de todo el programa. ¿Está listo? Aquí viene. Sin importar en qué negocio está, comprométase a estar un año. ¿Lo entendió? En serio, es así de simple. Estar aquí en un año. Y mientras tanto, haga lo que le hemos dicho hasta ahora. Siga el sistema, use las herramientas, estructure su situación de trabajo y haga los fundamentos una y otra vez en el primer año. Le puedo decir con mucha convicción que si solo hace eso, seguir los fundamentos consistentemente por un año, tendrá éxito. En serio, si hay solo un concepto que recuerda de este programa, es hacer un compromiso y decir, ok, haré esto por un año y seguiré el sistema y haré las simples actividades todo el año. Será su consejo de $1,000,000. Por favor, hágame caso.